Radio Mesón, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 24 de octubre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y sin más preámbulo, le doy entrada al resumen de noticias de lo que ha acontecido en Aguascalientes y en México en las últimas horas. Ya todo el mundo lo sabía, pero bueno, era necesario que los que estaban en la contienda de una vez se enteraran. Calderón es el precandidato ganador de la contienda interna panista. Hoy llegan los autos de la carrera panamericana a Aguascalientes. Le tendremos los detalles. Que la Universidad Autónoma no va a cerrar carreras a pesar del supuesto quebranto económico que esta tiene, dice el rector. Detalles del programa sobre el Festival de las Calaveras en Aguascalientes. El herradero, la cena de negros programada para el Congreso se consumó. Por fin se abrió la calle Venustiano Carranza. Dinero llama a dinero. Los Rivera aún no terminan su problema con la caída de Novatex y ya tienen en puerta otro negocito con la venia del gobierno. Comienza el gobierno del estado algunas, no todas, medidas gubernamentales para el cuidado del agua. Y el problema de la gripe aviar más grave de lo que se ha dicho, le tendremos los detalles. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, porque también le vamos a tener una probadita del programa Ya no hay respeto, que se grabó este sábado en el Café Excelsior con Matías Lozano Díaz de León, con Salvador Farías Higareda y con su servidor. Va a ver usted qué cosas decimos. A continuación, el detalle de la información. Pues sí, todo esto ya estaba anunciado, el asunto este del Partido Acción Nacional, en el cual habría que tener ya candidato el PAN para este domingo que acaba de pasar. Y sí, lo que todo el mundo decía quedó confirmado. Felipe Calderón Hinojosa es el ganador de la contienda interna panista. Todavía faltarán a estas alturas algunos números que confirmen cómo le fue a Santiago Krill aquí en Aguascalientes, el que se decía que podría ser su último bastión en México. Obviamente habrá que ver también hacia dónde finalmente se movió el gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, quien originalmente se había pronunciado como un completo y total adepto a Santiago Krill, pero que muchas malas lenguas, dígase el periódico Reforma, dijeron que ya se había decantado por la otra opción, la opción que hoy es ganadora. Es interesante ver cómo el PAN se dio prisa en darle carpetazo a este asunto de la elección interna, luego del descalabro que sufrió Montiel en la contienda interna del Partido Revolucionario Institucional. Le voy a decir por qué. Porque queda claro que hay por lo pronto un ganón de todo esto. Es el PG. ¿Y por qué el PG? Porque ella está en plena campaña desde hace meses y estos apenas están sacando a sus candidatos. Pero vámonos con noticias más agradables, amigos cibernautas, y le platico que por fin llegó la fecha soñada y añorada. Hoy en la tarde llegan los autos de la carrera panamericana aquí a Aguascalientes. Salen hoy de Morelia a las 9 de la mañana y se aventarán un trayecto de 507 kilómetros hasta aquí, hasta Aguascalientes, con un promedio de velocidad entre 120 y 130 kilómetros por hora. Pasarán por Celaya, Guanajuato, por Salamanca, por Irapuato, por León y finalmente Aguascalientes. Estarán aquí a partir de las 6 de la tarde, dependiendo evidentemente de quién gane este cuarto día, ya es el cuarto día de la carrera panamericana, y pernoctarán aquí. Mañana saldrán a las 12 del día. El arco de salida estará instalado en la Expo Plaza y de ahí se trasladarán al Autódromo de Aguascalientes. Si usted necesita más información con respecto a cómo va a estar este asunto de la carrera panamericana, le recomiendo entonces que consulte el itinerario y los mapas en la página www.lacarrerapanamericana.com.mx. Y volvemos a la parte triste, que es la información general, y no triste en el sentido de que la Universidad Autónoma nos de pronto a veces nos duele y de pronto a veces nos da buenas noticias. En este caso, este sábado pasado, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Rafael Usue Macías, entregó títulos profesionales a estudiantes que terminaron sus estudios en sus respectivas materias. El rector comentó que la Universidad Autónoma de Aguascalientes no va a cerrar carreras como se había estado rumorando recientemente. Esto ante el constante comentario de este rector de que la Universidad Autónoma de Aguascalientes está en una plena crisis económica, y evidentemente hubo quienes dijeran que incluso se iban a cerrar algunas carreras que solamente le estaban costando a la universidad. El rector comentó que que viene una etapa en la Universidad Autónoma en donde no solamente se deben egresar personas dispuestas a trabajar en una empresa, sino también tener la capacidad de de tener éxito en las carreras para las que estudian. Obviamente no volvió a comentar que no tienen idea de cerrar carreras de alta demanda, porque obviamente la ciudadanía es la que está exigiendo que egresen cada vez, en este caso, más médicos, cada vez más abogados, y evidentemente la Universidad Autónoma se debe a la ciudadanía de donde está. Bueno, ¿por qué este rector se queja tanto del estado catastrófico de las finanzas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes? Sinceramente yo no lo entiendo por qué, pero le prometo, amigo cibernauta, que en la primera oportunidad que tenga yo enfrente al rector se lo voy a preguntar. Y le voy a preguntar una cosita. Si se queja tanto de que la Universidad Autónoma de Aguascalientes no tiene dinero, entonces ¿por qué demonios amplió el área de vinculación universitaria de una manera tan enorme, quitando maestros de enfrente de clases para meterlos ahí como asesores y evidentemente inflando aún más la plantilla de maestros en este sentido? Otra, ¿por qué diablos este rector necesita tantos asesores, a quienes también sacó de dar clases para tenerlos muy bonitos y muy sentaditos con sus sueldos de académicos? Sinceramente, no lo sé, pero le prometo que se lo voy a preguntar en la primera oportunidad. Como parte de las festividades en honor a los Días de Muertos, aquí Aguascalientes continúa llevando a cabo sin falta su tradicional Festival de las Calaveras. Y en esta ocasión se va a extender durante toda la semana hasta el día 5 de noviembre. Más de 150 eventos relacionados con el culto y el honor a los muertos se estarán celebrando aquí, en Aguascalientes. Habrá concursos, desfiles, corridas de toros, puestas en escena, va a estar el altar viviente en el Palacio de Gobierno. Y además estarán compilaciones enormes de refranes y coplas dedicadas a los vivos y más a los muertos. A esto se le va a agregar el teatro callejero Hablillas y Cuentos de Muertos, que se estarán presentando diariamente en diferentes barrios de la ciudad, además de una feria del libro con la participación de más de 500 casas editoriales. Para este año también se tiene contemplado como atractivo especial la elaboración de un pan de muerto de más de 2 kilómetros, con el propósito de romper el récord Guinness. Este postre va a ser preparado por panaderías de la entidad en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, y es un buen momento, creo yo, para que usted, amigo cibernauta, nos demos una descolgadita, pues a darle un agarrón a ese pan de muerto. Durante estos días, que se consideran los más representativos de toda la semana, se llevarán a cabo recorridos guiados dentro de las instalaciones del Parque Tres Centurias. El programa de actividades tiene contemplados paseos en tranvía y talleres de elaboración y venta de pan de muerto. En punto de las 20 horas del martes 1 de noviembre, se va a presentar la puesta Leyendas Vivientes para dar seguimiento al desfile de calaveras y transmisión en vivo del programa Cuéntame tu Muerto. Y para el día siguiente, el mediodía, se impartirá a las 9 de la mañana el taller para Unidos Arma a tu Muerto, seguido de una muestra interactiva en honor a Guadalupe Posada, quien, recordemos, nació aquí en Aguascalientes e inmortalizó a la figura de la Catrina. En la noche del mismo 2 de noviembre, no se pierda usted la noche musical de danzón y los bailes regionales, seguido de la presentación del libro Tercera Llamada, en la que se plasma el legado artístico de Posada. Muy recomendable el programa de festividades de la feria, del Festival de los de las Calaveras, y pues ojalá que pueda remontar esta feria a nivel nacional. Por 16 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el Pleno Legislativo destituyó a Pedro Zaragoza Galván como secretario general del Congreso del Estado. Hasta donde yo me acuerdo, amigo cibernauta, es la primera vez que sucede esto en un Congreso estatal, bueno, cuando menos en el Congreso del Estado de Aguascalientes. Esto significó ahora también el desprendimiento de dos diputados más de la bancada blanquiazul, es decir, la del PAN, con lo que el autodenominado grupo institucional quedó con solo 10 representantes de 18 que llegó a ostentar al inicio de esta legislatura. A pesar de los cabildeos, a pesar de las reuniones, a pesar de los llamados y a pesar de las amenazas, a final de cuentas en Aguascalientes sucedió algo muy curioso. A pesar de que el PAN llegó a esta legislatura con mayoría, empezó con 18 diputados de y ya tenía la mayoría prácticamente absoluta del Congreso, poco a poco se fue desgranando, diputados panistas empezaron a ser independientes, se empezaron a quejar de malos tratos al interior del PAN, se empezaron a quejar de malos manejos al interior del PAN, se empezaron a quejar del coordinador de los diputados, Rubén Camarillo Ortega, y el caso es que 8 diputados del PAN se unen a la iniciativa de la oposición, es decir, al PRI, al PRD, al PT, a Convergencia y al Verde Ecologista, para crear lo que se le llamó como el G15, que en este caso ahora ya es el G17, el G18, perdón, sí, se estoy haciendo mal cuentas, pero sí, ahora es el G18. Entonces, prácticamente el PAN de ser mayoría pasa a una minoría, con la cual ya no tiene ni siquiera la mayoría relativa. Ahora esta mayoría relativa se pasa al G18 y prometió el presidente del nuevo presidente del Congreso del Estado, el diputado Enrique Estrada, que ahora sí se van a dedicar a legislar. Es interesante lo que dice Enrique Estrada, porque fíjese nada más cuánto llevamos ya de este sexenio, bueno, digamos de este trienio de los diputados, ya casi un año. Y apenas en Aguascalientes van a empezar a legislar. ¡Hombre, qué bonito año sabático se echaron! Se invirtieron casi 10 millones de pesos y por fin se entregó la primera parte de las obras de la calle Venustiano Carranza. Esta calle se remodeló. Parte de esto tiene que ver con cableado oculto, ya no tiene cables esta calle. Y una muy bonita iluminación de esta calle. A 430 años de la fundación de esta ciudad, resulta de gran importancia rescatar nuestras raíces e historia, y por ello, en conjunto con la ciudadanía, se ha desarrollado un programa de rescate, dijo el primer edil cuando entregó esta obra. El presidente municipal aseguró que de manera coordinada y con visión de largo plazo se ha dado ya el primer paso para lograr un rescate total del centro histórico, regresándole toda su belleza y esplendor a esta zona que tiene historia y mucho que ofrecer para nuestros visitantes. Es decir, el plan consiste en que todos los cables, ya sea de Madero, ya sea, bueno, en este caso de la primera parte de Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y otras calles típicas del centro de Aguascalientes, se eliminen de cables y se les ponga una mejor iluminación para darles un poquito más de realce a estas calles. Ya se empezó con la calle Venustiano Carranza, misma que, hay que reconocerlo, quedó muy, muy bonita. Hace apenas algunos días, amigo cibernauta, le comentaba yo a usted sobre el quebranto de la empresa Novatex, propiedad del empresario Jesús Rivera Franco. Esta empresa quiebra y deja en la calle a casi 400 empleados, quienes están ahorita todavía luchando porque la empresa les haga el favor de pagarles su liquidación, o si no, de que cuando menos les dejen la maquinaria que se quedó ahí dentro de la planta, pues para entonces poder ellos recuperar parte de lo que corresponde a su liquidación por cierre de esta empresa. Pues bueno, todavía no está este asunto calientito de Novatex, cuando don Jesús Rivera Franco ya sacó otro negocio, de plano así, de la manga, el directivo del Grupo San Marcos ya salió con el proyecto de Plaza Moda, un centro comercial tipo outlet en el que se invertirán 85 millones de pesos y que constará de 194 locales, 4 tiendas ancla, y esto estará distribuido en un terreno de 15.000 metros cuadrados y, para variar un poco, al norte de la ciudad. La idea es que esto genere 600 empleos directos y que represente un nuevo impulso al sector textil y de la confección en Aguascalientes. El directivo, don Jesús Rivera Franco, dijo que el centro agropecuario Viñedo San Marcos, que es otro negocio de los Rivera, necesitó de una inversión de 700 millones de pesos y actualmente cuenta con 336 bodegas, 272 locales y 316 piedras, no sé a qué se refiere con lo de las piedras, que lo convierte en el mercado de abastos más moderno de Latinoamérica. Es interesante ver ambas partes, amigos cibernauta, cómo don Jesús Rivera se empieza a decantar por el lado inmobiliario y empieza a abandonar el aspecto del desarrollo de textiles, en este caso, que era lo que es tradicionalmente a lo que se dedicaba originalmente. A mí lo que me gustaría preguntarle a don Jesús Rivera, y va a ver, en cuanto pueda yo tener chance de meter la grabadora por ahí, lo voy a hacer, es ¿qué se siente estar fincando éxitos inmobiliarios sobre los pedimentos justos de sus ex trabajadores? El gobierno del estado ha comenzado a trabajar en lo que en la materia del cuidado del agua. Tradicionalmente, durante muchos sexenios se había estado escuchando que Aguascalientes sufre de una grave carencia de agua, o cuando menos de un grave encarecimiento en la extracción y distribución del agua. Así que para esta administración, cuando menos de boletines y de habladas, dice que hay dos esquemas prioritarios para esta administración, y el primero contempla la modernización del distrito de riego 01, que a corto plazo, según el gobierno, será detonante en los aspectos de modernización del campo. Esto es el entubamiento del canal de riego del distrito número 1. El segundo de ellos es el proyecto de regeneración del río San Pedro, con la idea de que se complementen los aspectos ambientales, ecológicos, turísticos y comerciales necesarios para un desarrollo adecuado de tanto de la industria como del comercio y de los servicios. Al respecto, el gobierno del estado dice que ha habido un acercamiento con las empresas que vierten sus residuos al río San Pedro y que la mayoría de ellas han iniciado ya algunas medidas para evitar la contaminación del afluente. Inevitablemente esto tendrá que ver con la descarga de sus aguas residuales directamente hacia plantas purificadoras, bueno, no purificadoras, pero sino a plantas tratadoras de agua. Para el próximo año también se iniciará la construcción, según el gobierno, de plantas de tratamiento para, en dos años más, iniciar con la retención de las aguas en el lecho del río y la explotación de los desarrollos comerciales y habitacionales que se prevén construir. Dijo que para esa fecha, es decir, dentro de dos años, las industrias que no acaten las normas ecológicas que marca la ley en todos sus procesos de producción podrían ser clausuradas. Evidentemente, el gobierno también aclara que le interesa bastante mantener los empleos de estas empresas, pero que más vale que éstas se atengan a entrarle también a la cultura del cuidado del agua. En este mismo sentido, también el gobierno del estado dio a conocer que para evitar la disposición de residuos de los rastros municipales al afluente, en fechas próximas se iniciará la construcción de un rastro TIF en el municipio de Jesús María, que asegurará el control sanitario, además de que abrirá las puertas de comercializar los productos cárnicos en mercados internacionales, porque bien es sabido que para que se pueda comercializar a nivel internacional la carne, es necesario que pasen por muchas verificaciones, y una de estas es precisamente la disposición adecuada de los residuos de los rastros municipales. Qué bueno que el gobierno del estado se esté poniendo las pilas en este sentido para acatar disposiciones que ya requieren de atención extrema, como es el caso de el cuidado del agua. Qué pena que otros gobiernos que lo pudieron haber comenzado no lo hicieron. Estamos hablando del gobierno de Otto Granados, estamos hablando también del gobierno de Felipe González. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Y en este caso, de nueva cuenta, hay que aventarle un poquito la bolita a nuestros diputados y también aventarle un poquito la bolita al gobierno estatal. No se nos olvide, amigo cibernauta, que algunos diputados irresponsables, por no decirles más feo, están considerando, entre otras cositas, la cancelación de los cortes del suministro de agua. Es decir, fomentar la cultura del no pago. No nos hagamos tontos. La gente que no tiene intención de pagar el agua no la va a tener automáticamente si se me atora la lengua. No la va a tener si, aunque no pague, le sigue llegando el agua. Evidentemente que no lo van a pagar. Y déjeme decirle que esto no se da nada más en las zonas pobres de la ciudad. Al contrario, ¿sabe dónde se da más? En el campestre. Se da más en el bosque, en los bosques. Ahí hay gente que no paga el agua ni a mentadas. ¿Por qué? Porque son cuates de fulano, de sutano, de prengano. Bueno, el gobierno del estado está todavía a tiempo de poder parar este tipo de culturas del no pago. Porque al final de cuentas, estas culturas del no pago no son más que elementos para lucrar políticamente con los votos de la gente. Es decir, si el diputado fulano del partido sutano me permite ya no pagar por el agua, eventualmente podría yo votar por él. Esto es irresponsable y esto es criminal, porque cuesta un dineral sacar agua, sobre todo aquí en Aguascalientes. Y el gobierno del estado podría tratar de parar esto si emite iniciativas de ley que tiendan precisamente a cuidar más el agua, pero sobre todo a que finalmente los que consumimos agua, pues ni modo, la paguemos. ¿A quién no alguna vez nos ha sucedido que nos corten el agua porque no la pagamos y nos vamos corriendo a pagar el agua porque no se puede vivir sin agua? Entonces, dejar de cortar el agua a quienes no la pagan es criminal y es irresponsable. No podemos permitir que diputadetes de este calibre salgan con ese tipo de jaladas y pongan en riesgo estos pinitos que apenas están empezando para el cuidado del agua. ¡Mucho ojo, habitantes del octavo distrito! Porque su diputado es un mequetrefe que pretende hacer este tipo de cosas. Los primeros casos de gripe aviar detectados en Europa han disparado todas las alarmas y alertado ante la posibilidad de la aparición de una pandemia de gripe a nivel mundial. La epidemia, causada por la cepa de H5N5 del virus de la gripe, se inició a finales del 2003 en Corea, extendiéndose posteriormente a otros países asiáticos. El doctor José Miguel Rodríguez González Moro, portavoz del Comité de Infecciones Respiratorias de Neumomadrid, declara que es posible que nos encontremos ante una verdadera amenaza para la salud pública, ya que si la cepa de las aves infecta al hombre y crece el número de personas infectadas, aumenta la posibilidad de que el ser humano, cuando se ve infectado de forma simultánea por cepas de gripe humana y de gripe aviar, aparezca un nuevo subtipo de virus que posea la capacidad para poder transmitirse de forma fácil de una persona a otra, y ahí está el verdadero problema. Este hecho marcaría el inicio de una pandemia de gripe. Se lo voy a explicar con manzanas, amigo cibernauta. Supongamos que hay una granja en donde sus aves están infectadas con la gripe aviar. Supongamos que esta granja tiene un empleado que tiene gripe común. Supongamos que este empleado entra en contacto con las aves y por la debilidad de su sistema inmunológico, inherente obviamente a la gripe que en ese momento tiene, pudiera adquirir la gripe aviar. Supongamos que es una realidad que esto daría tendería a que ambos tipos de gripe, la gripe humana y la gripe aviar, pudieran mezclarse, sobre todo combinarse de manera de que la gripe aviar se pudiera trasladar al gene humano y que entonces este empleado pudiera contagiar a una, a dos, a tres, a cuatro, con un nuevo tipo de gripe, que es la combinación de la gripe común y de la gripe aviar. A partir de ese momento entonces, ahí sí se arma el relajo, amigo cibernauta. Este especialista de España explica que las pandemias son epidemias que tienen repercusión a nivel mundial y que se caracterizan por cambios drásticos del virus A, de la gripe primordialmente, por la adquisición de genes a partir de virus gripales de animales. Esta situación hace que presenten una gran virulencia y que se difundan de manera rápida en una población no inmunizada. A lo largo del siglo XX, dice el doctor Rodríguez, se han producido tres grandes pandemias gripales, todas ellas causadas por virus del tipo A. La denominada gripe española, que fue en 1918 y que fue la más devastadora. nada más esta ocasionó la muerte de más de 20 millones de personas. Posteriormente, la gripe asiática de 1957 y la gripe de Hong Kong de 1968 también fueron responsables de un importantísimo número de fallecimientos. En este mundo globalizado, la diseminación del virus se puede facilitar enormemente, aunque afortunadamente las autoridades gubernamentales de tocas prácticamente todos los países se están empezando a poner las pilas. Ya nada más faltará que una vez que se sepa cuál cepa del virus es la que se convierte en infección humana, para que entonces empiecen a circular las vacunas, porque precisamente en la distribución y en la eficiencia de la aplicación a la población más débil, en este caso los niños y los ancianos, ahí está el secreto para que entonces esta epidemia o esta pandemia no afecte tan fuerte como las anteriores del siglo anterior. Esta información se la agradecemos a Carla Islas Pic, jefa del Departamento de Prensa de Neumomadrid, quien nos envió esta información desde España. Antes de irnos, le comento que el clima para hoy será de 27 grados centígrados. Las nubes seguirán dispersas, con tendencia a que nos dé paso al solecito sabroso de estas épocas. La humedad se mantendrá en 24%. El viento soplará a 7 kilómetros por hora y vendrá del sur. La presión atmosférica en sus tradicionales 30.01 pulgadas y la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Y ahora sí ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes de nada, antes de irnos, le tengo que comentar que usted tiene que escuchar el tercer programa de Ya no hay respeto. Y en esta ocasión tuvimos al periodista Matías Lozano Díaz de León y al fiscalista Salvador Farías Higareda. Aquí tiene usted una probadita chiquitita de lo que escuchará en ese programa. La conspiración es cuando empiezas a crear algunas otras cosas, ¿no? Que eres capaz de construir una asociación política para luego promoverte y crecer y llegar a ser gobernador. Cosas como esas son conspiraciones. Nunca estamos así, ¿verdad? No, cualquier cuestión relacionada con esta mesita no tiene nada que ver con la realidad de este programa. Pero sí me parece sano el que en alguna ocasión hablemos sobre quiénes son estos nuestros héroes, porque nos van a dar identidad de aleveras. Y decirnos nuestras verdades, no callarnos las mentiras. Sí, verlos como humanos, porque muchas eso, veces. Eso es. No, parece un hijo de la mañana, sí, así, así. No. Identificarlos, mostrarlos como eran. Es una mejor manera de identificarnos con ellos. Estamos en el Parián, imagínate, es un sitio histórico y la historia se destruyó. Bueno, el suelo. El suelo, exacto, a eso me refiero. El histórico se destruyó para crear esta modernidad. Más o menos quedaba el palco de la clásica Taurus. Sí. ¿Aquí donde estamos? Sí. Él me lo platicó mi bisabuelo, pero qué bueno que tú lo puedes platicar porque lo viviste aquí. Sí, bueno, habla de oídas. Terrible, Matías. Entonces yo era un niño cuando estaba el hoyo. Hay cosas que no te sí, el hoyo. ¿No tapado o se ve? Ay, sí, no sé, no estoy seguro. Y ha visto por las construcciones. Ah, estamos hablando de cátedra. Ah, qué bueno. Menos mal, ya estaba empezando yo a tener que de nuevo me cuente el oficio de proctólogo para ver a emerger. Además dice que esos dos dedos no son los de Súmala, ¿no? No sé, los dedos de Súmala. No, y además los de Fox eran abiertos, este los juntó. Ahí está la invitación, amigos cibernauta, escuche, ya no hay respeto. El programa completo dura 2 horas, pero evidentemente no están las 2 horas completitas. Está dividido en 6 partes este programa y obviamente está identificada cada parte relacionada con el tema que se estuvo manejando durante ese ratito. Así que está dividido de una manera más digerible y además cada enlace contiene metadatos en los cuales se describen cada uno de los puntos que se estuvieron tocando durante ese segmento del programa. El programa, también le comento, fue grabado en la cafetería Excelsior, que está en el local número 48 del centro comercial El Parián, y la verdad es que el cafecito que sirven ahí nos sirvió de pila nos sirvió de batería a los tres integrantes de este programa para echar rienda suelta a la imaginación y sobre todo a los comentarios interesantes. Ya no respeto, les recuerdo, tiene la intención de ver la vida, de ver la sociedad, de ver la política desde un ángulo no diferente, más bien de un ángulo realmente humano. ¿Cuántas veces no escuchamos grandes panelistas en los noticieros radiofónicos de radio abierta, en los cuales con gran rimbombancia hablan sobre los grandes temas locales, nacionales e internacionales, y a quienes podríamos decir que son unos auténticos santos solo por el timbre de voz y por la profundidad de sus pensamientos? No, amigos cibernautas, la vida es más pegada al suelo. La vida es más de suelas para abajo, y la idea que tiene Ya No Hay Respeto es precisamente de acercarle a usted, a los políticos, a los periodistas, a los opinadores, a las personas que tienen que ver en la vida social, política y periodística de Aguascalientes, para que usted los escuche en un plano más terrestre. Tranquilitos, sentaditos y con una buena taza de café, la gente empieza a platicar, sí, de política, empieza a platicar de economía, empieza a hablar de finanzas, empieza a hablar de los amigos, empieza a hablar de la familia, empiezan a hablar de sus esposas, de sus hijos, de sus aspiraciones, de sus sueños, de sus esperanzas, de sus frustraciones. Es decir, lo acercan a usted más y más a lo que somos. Somos humanos y Ya No Hay Respeto tiene esa idea. A final de cuentas, le recomiendo ampliamente que escuche usted Ya No Hay Respeto. Está disponible desde la portada de metroaguascalientes.com. Y ahora sí, ya me despido, que me colgué con este programa tremendamente. Mi nombre es Antonio Zapata y le recomiendo que durante toda esta semana se porte bien, y llegando el fin de semana, entonces sí se porte mal y me lo platica por correo electrónico.